Esa es de unas amigas mías. Estas éramos todas amigas. Esta era yo y estas todas amigas. Todas del mismo año, o podían ser unos meses más o así, pero todas del mismo año. ¿Y te acuerdas del fotógrafo? Pues no sé si no sería Robustiano. Porque en Barrillos antes, fíjate, si llevas el cuadro y le miras por detrás, a lo mejor le sacas. No sé si no sería Robustiano, porque yo, o Robustiano o Abilio, uno de los dos. Pero me extraña que Abilio, porque como Robustiano le teníamos allí a mano, le mandábamos a hacerlas a él.